Ojo de Agua Comunicación y esta emisora presentan Tiempo de Florecer. Cuando los árboles resurgen después del otoño, así como las estrellas resplandecen cada noche y las aves llaman al sol con sus cantos, así, en Cerro Hermoso, sabemos que es tiempo de florecer. Hoy presentamos La Traición. Tía Lupe, me has platicado tantas cosas. Ahora platícame cómo era el proyecto del que tanto me hablabas. Al principio era agroecológico, pero con Esmeralda y Diego se volvió más integral. Espera, tía. ¿Qué es eso de integral? Pues que teníamos una parte artística y otra de comunicación que nos dimos cuenta que eran muy importantes para recuperar, aprender y compartir el conocimiento que guardaban las y los ancianos de nuestra comunidad. Si yo hubiera estado en ese entonces, te aseguro que también habría puesto un lugar para jugar con la Madre Tierra. Tienes razón. Es una buena idea. Ya lo harán tú y tus amigos. Sí, tía, yo también quiero hacer muchas cosas para nuestro pueblo. A ver, eso era lo que estaba pasando con el grupo de ustedes. ¿Y la otra parte de la comunidad, cómo estaba? Pues los trabajos de los comuneros avanzaban solucionando dificultades y celebrando los acuerdos. Después de varios días de trabajo con el equipo asesor, se nombró una comisión redactora de las normas para la presentación a la Asamblea General de Comuneros. Cuando sea grande, yo quiero ser valiente como ellos. Y ellas, porque también había mujeres, ¿o no? Comuneras no. Pero imagínate, la madrina Alicia seguía muy de cerca los trabajos para la regularización de los mototaxis, para prevenir la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Oye, tía, creo que fue mejor nacer ahora, porque yo y mis amigas ya no sentimos miedo de subirnos un mototaxi. Porque conozco quién lo maneja. De eso se trata, mi niña. A nosotras, junto con la autoridad, nos tocó protestar y proponer medidas para que las cosas cambiaran. Pero en ese entonces, el chino manejaba una flotilla de mototaxis que le servía para pasearse por todos los lugares, pararse afuera de las ventanas de las casas y oficinas, escuchando lo que se decía, sin levantar sospecha. Luego se iba corriendo a contárselo a Narciso. ¡Ay, ese chino! Yo lo hubiera correteado y jalado de los pelos. Ese señor no me gusta nadita. A mí menos, hija. Siempre fue como un tlacuache, haciéndose el tontito después del daño. Con el trabajo que se estaba haciendo, comenzó a sentir amenazados sus intereses. Entonces, pensó en usar a Rodrigo y a Ana para desarticular todo el trabajo. Como dice el dicho, la mentira dura mientras la verdad llega. Ya estuve investigando y hasta ahorita no hay un ejemplo de alguna empresa minera que haya trabajado de la mano con la comunidad y que le deje beneficios. No hay ni un solo ejemplo, papá. No te preocupes, mija. Rodrigo es un buen muchacho. Solo que aprendió una manera diferente de vivir a la tuya. Siempre lo ha tenido todo. Pero lo que me desconcierta es que crea que puede trabajar al mismo tiempo para la minera y para la comunidad. ¿Pero de qué te extrañas, mija? Si eso hace su padre. Pero Rodrigo ha sido muy solidario con todas, en especial conmigo. Creo que es diferente. Entonces habla con él. Dile lo que piensas. Escucha su corazón, mija. Tienes razón, papá. Ahora que regrese voy a tratar de platicar con él. ¿Y cómo vas con el proyecto? Muy bien. ¿Te platiqué que ya está con nosotros, Diego? Tú no me lo dijiste. Lo supe por don Emiliano. Me platicó muy contento que su hijo está con ustedes. Estamos felices, Esme, Lupe y yo. Vino a enriquecer nuestra visión, ¿sabes? Ahora, pues, solo falta que la comunidad nos dé una parcela pues para trabajar y poder poner el centro demostrativo. Oye, se me está ocurriendo algo. Tal vez yo pueda darte el terreno de los Huizaches, ese terreno que me dejó tu abuelito. ¿En serio? ¿De verdad, papá? Claro, es cosa de hablar con tu abuela Juana nomás. No creo que tenga inconveniente. ¡Ay, gracias! Me haces la mujer más feliz. Le voy a platicar a Lupe, Esmeralda y Diego. Ya verás qué feliz se van a poner. ¿Y por qué no los llevas para allá? Ha de estar todo enmontado. Pero llévalos para que vean a ver si les puede servir. ¡Sí! ¡Buena idea! Bueno, gracias, papá. ¡Te quiero! Yo también te quiero, mija. ¿Qué te pasa, hijo? Estás muy callado. Es que vengo pensando, papá. ¿Y se puede saber en qué piensas? En Ana. Fíjate que anoche, cuando nos despedimos, no pudimos hablar bien y se quedó muy preocupada. ¿Y eso por qué? No quiere que trabaje para la minera. Vas a ver que se le va a olvidar cuando le digas que la fundación le puede financiar su proyecto. ¿Lo que quiere o no? Claro, necesita el financiamiento. Pero no estoy tan seguro de que vaya a aceptarlo si viene de la minera. Pues no le digas de dónde viene el dinero. Pero es que no me parece correcto. Sería un engaño. Y a ella no me gusta mentirle. No le vas a mentir, hijo. Solamente no le dirás una parte de la información. No le des todos los datos y ya. No lo sé, papá. Hay veces que uno debe adaptarse a las circunstancias. Yo creo que si ya está la mina y tienen dinero, pues hay que aprovecharlo. Claro, para hacer cosas por el bien de todas y todos. No estoy tan seguro que Ana lo vea de esa manera, papá. No te preocupes tanto, hijo. Si es una mujer inteligente, sabrá entenderte y acompañarte en los pasos que vayas dando. Y si no, pues tendrás que seguir adelante sin ella. ¿Falta mucho? Ya, Lupe. Es la tercera vez que lo preguntas. Ay, es que no lo puedo creer, Ana. Ya tenemos un lugar. Tranquila. Todavía falta que mi abuela Juana esté de acuerdo. Pues la integramos al equipo y tendrá que aceptar. Buena idea. Ella sabe muchas cosas que nos puede enseñar. ¡Guau! ¡Qué bonito está por acá! Nunca había venido por este rumbo. ¡Ay, qué rico huele todo! Y el lugar está muy silencioso. Pues aquí es. ¡Mira esos huizaches! ¡Están hermosos! ¡Ay, oh, son buenísimos para fijar el nitrógeno en el suelo! Pues a mí me parece que van a servir de sombra para los corrales. Pues a mí se me antoja dibujar este paisaje. Y en esa lomita podemos poner la antena para la radio comunitaria. Ay, pues no cabe duda. Aquí es el lugar perfecto. Sí. ¿Cómo crees que le vas a dar a Anita esa parte del terreno? ¿Por qué no, madre? ¿Qué tiene de malo? Pues porque es mujer. Y será muy pesado que se encargue de ese lugar. Además, no lo podrías poner a su nombre. Pero eso va a cambiar muy pronto. Ayer, platicando con el comisariado de San Jerónimo, me enteré que ahí las mujeres ya participan en las asambleas y hasta hay comuneras. ¡Santo Dios! ¿Y eso cuándo cambió? ¿A poco se puede? Claro, mamá. Eso lo decidimos nosotros en asamblea. Yo pensaba que eso estaba prohibido por la ley. Pero esas leyes las decidimos en la comunidad. Además, esas tierras son la herencia para tu hijo Pedrito. ¿O ya te olvidaste de ese muchacho? No, claro que no. Sí hablo con él muy seguido, pero ¿realmente crees que Pedrito vendrá a hacerse cargo de estas tierras en algún momento de su vida? Bueno, pues no sé bien, pero le corresponden por ser el varón. Pero madre, ya intentó hacer su vida acá y no pudo. No está acostumbrado a este lugar. No le tiene amor a nuestra tierra, a nuestras costumbres, a nuestra manera de ser. Pero eso dicen nuestras costumbres. Sí, pero Ana se lo merece. Siempre ha estado acá. Sabe trabajar la tierra. Tiene un sueño que cumplir. Está bien. Puede hacer su proyecto. pero eso no quiere decir que pueda ser comunera. Hola, mi amor. Hola. Pásale. ¿Quieres un café? Está bien. Pero solo quiero un beso. Te quiero. Yo más. Ya, estate tranquilo. Me haces cosquillas. Ya, ya, ya. Te voy a servir café. ¿Y cómo te fue ayer? Ay, no sabes. Estoy bien feliz. ¿Qué crees? Mi papá me cedió el terreno de los huizaches para poner la parcela demostrativa. ¡Qué bien, linda! Eso hay que celebrarlo. Ya fuimos a verlo Lupe, Esmeralda, Diego y yo. Fue chistosísimo, porque cada uno lo veía de acuerdo a sus intereses. Lupe las plantas, yo por los animales. Esme trae la idea loca de poner una radio y... pues Diego quiere pintarlo y hacer esculturas. Fue muy divertido. Me da mucho gusto por ti, Ana. ¿Y a ti cómo te fue? Pues resulta que la propuesta de trabajo que me ofrecen es como coordinador local de una fundación. ¿En serio? Quieren financiar proyectos ecológicos en la región. Y pues me piden que haga algunas propuestas. Y en eso, que me acuerdo de tu proyecto. No, Rodrigo, no es mi proyecto. Ahora es el proyecto de todo el grupo de jóvenes. Parece que tienes suficientes recursos económicos para impulsar acciones de jóvenes emprendedores de esta comunidad. ¿Una fundación? ¿Y qué fundación es esa? Tiene un nombre en inglés. No me acuerdo bien cómo es. Es canadiense, creo. ¿Y por qué te pusiste nervioso? ¿Acaso no me quieres decir? Es que no te va a gustar. No te preocupes. Aún así, dime. Lo que pasa es que la minera... Ay, no. Tiene una fundación y quieren que me encargue de la oficina en Cerro Hermoso. Uh-huh. Necesitan que les apoye con los trámites para otorgar fondos a proyectos comunitarios. ¿La minera? ¿De verdad, Rodrigo? ¿Cómo se te ocurre? Yo nunca aceptaría dinero de ese lugar. Pero piénsalo, Ana. Ellos tienen el dinero, tu proyecto, no tiene nada de malo. Tiene todo de malo. No es por terquedad, Rodrigo. Ya investigamos y no existe ningún ejemplo de proyecto minero en México y en el mundo que sea amigable con la naturaleza o con las personas, por lo menos. Pero habría que darles el beneficio de la duda. Solo piensa un poco. Los que se quedan con la contaminación y los problemas son las comunidades. No puedes ser tan ingenuo. Pero ellos dicen que aquí será diferente. ¿Y además? Me cuesta trabajo entender que te creas sus cuentos, Rodrigo. Me da mucha tristeza. Porque no solo romperías el trabajo que estamos haciendo como grupo, sino que también romperías nuestra relación. No. Ana, déjame explicarte. ¿Sabes, Rodrigo? Me parece que ya tomaste una decisión. Si vas a estar con la minera, tendrás que alejarte de mi padre y de mí. Y por favor... vete de mi casa. Ay, Ana se quedó desolada. Rodrigo se fue muy triste y sin entender qué pasaba. ¿Por qué estaban teniendo esos desencuentros? Eso me da mucha tristeza. ¿Pero por qué Ana no quería escucharlo? Ay, los adultos necesitan aprender a escucharse. Es que para Ana no había forma de negociar ni tantito con la minera. Decía que era traicionarse a sí misma, a sus padres, a sus abuelos y abuelas, a nuestra gente que vivió antes en el pueblo y lo defendieron con su vida. Era caer en el juego del dinero a costa de lo que sea. ¿Y Rodrigo? ¿Por qué quería este trabajo? Rodrigo creía en el trabajo honesto, en el dinero ganado con el sudor de su frente. Que si ahora la minera lo tenía, pues que había que aceptarlo, solamente si permitía la realización de proyectos para beneficiar a la comunidad. Ah, ahora entiendo mejor. Pero, ¿cómo podía creer Rodrigo que esos de la mina querían hacer cosas buenas para el pueblo? ¿Seguro solo querían convencer a la gente para que dijeran: ¡ay, esos de la mina son bien buenos! ¡Ay, qué coraje me da! ¿Pero dejaron de ser novios? Espera, te sigo platicando. Esa tarde, en la asamblea de comuneros, se convoca a todos los comuneros a que asistan a partir de las 7 de la noche a la reunión que se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Bienes Comunales. Es muy importante la presencia de todos los comuneros. Sí, pero puedes adivinar siempre quién la comunidad y sabe las necesidades. Buenas tardes. Agradecemos a todos los comuneros que ya llegaron y muchísimas gracias por su puntual asistencia. Enseguida someteremos a consideración de todos ustedes el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor. Como número uno tenemos el pase de lista. Como número dos tenemos la comprobación del quórum e instalación de la asamblea. En el punto número tres tenemos la presentación de las acciones a seguir para la actualización de la lista de comuneros. En el número cuatro tenemos la presentación de la primera redacción de algunos puntos del Estatuto Comunal. En el 5, la presentación de planos originales y actuales del territorio de Cerro Hermoso. Y en punto número 6, asuntos generales. Si todos están de acuerdo, podemos comenzar. La actualización del padrón de comuneros tiene que ver con que hemos revisado y la mayoría de los comuneros reconocidos han fallecido o están viviendo fuera. Y muchos de los que están aquí no están reconocidos legalmente, por lo que es importante agregarlos para que no afecte en la toma de decisiones que tendremos en esta y en las próximas asambleas. ¿Y eso cómo lo haremos? Presentaremos ante la Procuraduría Agraria los documentos necesarios donde se haga constar que las personas que se aceptan como comuneros o comuneras están trabajando y necesitan la tierra para el sustento familiar. ¿Está diciendo que se aceptarán las mujeres como comuneras? No, no puede ser. Ya se ha dado esta discusión y nos dimos cuenta de que las mujeres colaboran en el trabajo del campo. Siembran, abonan, limpian, cosechan y cuidan las semillas. Pero siempre hemos sido los hombres los que tenemos el derecho agrario y no las mujeres. Eso es verdad. Pero es momento de reconocer que las mujeres y los hombres de la comunidad tenemos el mismo valor y los mismos derechos. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese escándalo? Hay que ir a ver. Con cuidado, que están disparando al aire. Parecen ser vecinos de la comunidad de al lado. Están disparando y gritando que la mina se queda. Vamos a ver si se puede hablar. ¡Cúbranse, cúbranse! Están disparando por acá. Sí, cúbranse. Parece que ya se fueron. ¿Están todos bien? Por allá cayó un compañero. ¿Quién es? Es Pedro. ¡Le dieron a Pedro! ¡Rápido! ¡Rápido! Hay que llevarlo al centro de salud. ¡Avísenle a Alicia! ¡Mi hija! ¡Llamen al doctor! ¿Todavía respira? ¿Por qué están llamando con la campana? Hubo un tiroteo. Dicen que llegaron tres camionetas negras cargadas de hombres armados y comenzaron a disparar. ¿Y qué querían? ¿Hay alguien lastimado? ¡Anita! ¡Ana! Abuelo, ¿qué pasó? Tu papá. ¿Qué le pasó, Ana, a mi papá? ¿Qué tiene? Le dispararon. ¡Está muerto! ¡No puede ser! ¡Papá! ¡Mataron a Don Pedro! ¡Mi papá! Bueno, habla Narciso. Ah, ya estuvo. Ahora sí, muerto el perro, se acabó la rabia. No se pierda el próximo capítulo de Tiempo de Florecer. En este capítulo participaron como la tía Lupe, Engracia Pérez Castro, la Niña Esperanza, Tania Vargas Morales, Ana es Natalia García Morales,